Check one, two. Check it. Is this thing on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Presentado por David & Joseph, equipos y medios profesionales para producción audiovisual. Bienvenidos a Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Que les habla Fabiola Pedrón. Y en el programa de hoy tenemos un invitado especial directamente desde Colombia y desde Dinamarca y desde Cuba y desde Alemania, porque ha estado en buena parte del mundo trabajando, mezclando películas y haciendo sonido para diferentes proyectos cinematográficos latinoamericanos y europeos. Se trata de Carlos García. Va a estar con nosotros hoy hablándonos un poquito del trabajo que está haciendo o que hizo recientemente en 360 Studio. Y aprovechamos la oportunidad para agradecerle a todos los asistentes a los talleres de Hablemos Audio, que ha sido bastante en este primer semestre, a los ingenieros por participar y a las marcas que han estado con nosotros fiel y presente. Ahora los invitamos a escuchar esta anécdota. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio. Soy Edwin Pulgar, pero quiero decirle algo que pasó en este estudio que nos asombró de una manera increíble. Yo hice un cuarto para grabar tambora. Ese cuarto lo inauguramos y sonó muy bien. Y nos gustó y seguimos grabando tambora. Se incendió el estudio. El día que lo inauguramos otra vez, que grabamos la tambora, sonó como suena hasta ahora. Solo se modificó el sonido del estudio con el incendio. ¿Qué pasó? No sé. Que le cayó agua, que le cayó comején. No sé qué pasó, pero mejoró el sonido de una manera tan increíble que no nos lo explicamos. Y así lo dejamos, tal cual como quedó. Eso fue una de las tantas anécdotas de este estudio. Anécdotas, Hablemos Audio. Cuando escuchas Manfrotto, Canon, Photoflex o Sennheiser, también escuchas David & Joseph. Allí encontrarás las mejores marcas y la más amplia gama de productos para video, fotografía, audio e iluminación a la altura de las más exigentes producciones audiovisuales. David & Joseph, en Caracas, Santiago de Chile y ahora también en Miami. Visítelos en su página web djpro.tv o síguelos en Facebook y Twitter como David & Joseph. David & Joseph, equipos y medios profesionales para producción audiovisual. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. El invitado de hoy es el ingeniero de mezcla y diseñador de sonido colombiano Carlos García, quien recientemente estuvo de visita por 360 Studios mezclando la película El Abrazo de la Serpiente. Nos acercamos al estudio para conversar sobre esta coproducción entre Colombia, Venezuela y Argentina. A su vez, tocar un poco de la carrera y trayectoria de este gran ingeniero. Sí, para que se hagan una idea, Carlos García tiene una larga carrera en el cine latinoamericano y europeo también. Se ha desempeñado como diseñador de sonido, editor de efectos y foley, mezclador e incluso cuenta con créditos de compositor en algunas producciones. Entre las películas en las que ha participado se pueden nombrar Nymphomaniac, volumen 1 y volumen 2, del director Lars von Trier. También Violencia, Edificio Royal y la más reciente, que es la que nos atañe el día de hoy, El Abrazo de la Serpiente. Escuchen lo que nos dijo. Bueno, hoy estamos una vez más en el estudio de Gustavo González en 360 Studio. En esta oportunidad vinimos porque se encuentra en Venezuela un especialista en diseño sonoro y en mezcla para cine que viene desde Colombia para trabajar en una película acá en el estudio de Gustavo. Se trata de Carlos García. Él gustosamente nos prestó su tiempo para interrumpirlo por un momentico y entrevistarlo y hablar un poquito de su trabajo dentro del cine y dentro del audio para cine, ¿no? Carlos, primero, bueno, agradecerte por la oportunidad de entrevistarte. Y comenzar por preguntarte, ¿cómo te iniciaste tú en esto del audio para cine, de la mezcla de películas, el foley? ¿Dónde estudiaste o cuál es tu formación académica para hacer lo que estás haciendo hoy en día? Bueno, mi formación sonora empieza... Yo estudié dirección y producción de cine en Colombia después de tiempo trabajando como productor. Era un tiempo muy gracioso porque trabajaba como productor en la televisión, pero me escapaba a rodajes a ser de microfonista, ¿no? Iba a hacer publicidad, que era lo que más salía en ese momento. Después me presenté a la escuela de cine en Cuba. En esa época tenías dos opciones. Entonces yo había escogido edición y sonido. Y resulta que había tenido más puntaje en edición, pero el jefe de cátedra de sonido me jaló para sonido. Y fue muy interesante, o sea, fue, realmente el sonido siempre ha sido una pasión, una cosa ahí. Desde muy pequeñito fui radioaficionado y siempre he estado obsesionado con extraterrestres y naves y esas cosas. Uh-huh. Y una sala de mezcla lo más parecido a una nave espacial. Después, el gobierno cubano, pues después de estar en la escuela en Cuba, que es un lugar interesantísimo donde descubro todo lo que es, lo que realmente era el diseño sonoro, por ejemplo. Es la concepción sonora de cómo contar la historia sonora en una película, ¿no? Después de toda esta experiencia cubana, la escuela me manda a la Escuela de Artes y Medios en Colonia, en Alemania, donde hago una especialización, por así decirlo. O sea, es una escuela muy loca, o sea, no hay como reglas establecidas. Entonces, como que cada quien decide el programa que quiere llevar. Entonces, yo escogí todas las áreas de postproducción sonora, diseño de sonido. Diseño de sonido, partiendo incluso desde lo musical, toda la concepción musical también, y mezcla cinematográfica, también pues partiendo todo lo que eran múltiples formatos para múltiples, para muy diversas formas de cine, de cine y de proyección y de todo, ¿no? Y esa fue como toda la etapa formativa mía, ¿no? Después ya empecé a trabajar mucho en Europa, viví en Alemania, después viví muchos años en España. Ahora vivo en Dinamarca, vivo en Copenhague, pero también trabajo mucho para películas latinoamericanas, entonces estoy saltando todo el tiempo entre Europa y Latinoamérica. Habla un poquito del trabajo que estás haciendo hoy aquí en 360 Studio, de qué se trata un poco lo que estás haciendo, lo que nos puedas revelar, porque sé que la película todavía no ha salido, obviamente, pero en qué consiste tu trabajo en este proyecto y qué te ha parecido hasta ahora el estudio 360 como tal. Mi trabajo en esta película ha sido como lo que se llama como supervisor de pues primero coordinador, en algunos lugares a esto se le llama director de postproducción sonora, en otro supervisor de edición, por un lado, también he sido el diseñador sonoro, editor de sonido también, y he coordinado todo un equipo grande, porque esta película tenía un equipo grande de gente trabajando el sonido. Hay dos editores de sonido venezolanos. Uno de ellos fue el que también hizo el sonido directo, que hizo un trabajo así impecable. Marco Salaverría fue el jefe de sonido. Y fue quien también hizo todo el trabajo de edición de ambientes, tanto de ambientes record, como, o sea, ambientes para continuidad, así como de ambientes también ya de la película como tal, que es una película ambiental, o sea, es una película donde hay un peso muy grande en los ambientes. Entonces Marco hizo gran parte de ese trabajo. Después, Víctor Jaramillo, venezolano también, egresado de la Escuela de Cine de Cuba, hizo la parte de la edición de efectos. Hizo una investigación tremenda. Por ejemplo, una película sobre la selva, pero es una película sobre una selva. Si te pones a analizar las selvas cinematográficas, como todo en el mundo del cine, las versiones cinematográficas de las cosas no suenan como suenan en la realidad. Claro. Esta película se hizo en una selva a la cual le llaman el desierto verde, ¿no? Porque básicamente casi nada suena. Entonces es una inmensidad verde, pero lo que tiene son grillos y chicharras como mucho. O sea, casi no hay sonidos de otro tipo de animales. Entonces hemos creado, como con referencias históricas, hemos creado esa selva, o como quisiéramos nosotros que sonara esa selva. ¿Tú eres el diseñador de sonido de esta película también? Yo soy el diseñador de sonido de la película. Como te digo, como que dependiendo de cada lugar del mundo se le llama de una forma distinta, pero bueno, soy el diseñador de sonido y también he sido como el supervisor de toda la parte. Entonces por eso te iba como desglosando. Uh-huh. Habían dos editores venezolanos, pues Víctor y Marco. Había el Foley, se hizo en Argentina. Lo hizo la gente que hizo Pelo Malo y que... Bueno, un montón de películas latinoamericanas. La gente de Taurus Studio, que tiene una experiencia en Foley tremenda. Los ADRs, los doblajes se han hecho en Bruselas, en Los Ángeles, en Colombia. El músico también es venezolano, que es Nascuy Linares. Yo estaba en Copenhague, el director estaba en Colombia. Entonces ha sido como todo un tema, uh-huh, el proceso de coordinar todas estas cosas, ¿no? O sea, es como un gran logro. Ya habíamos tenido experiencias en películas anteriores trabajando así. Edificio Royal fue una película que se hizo también así. con equipo venezolano, equipo en México, equipo en España y así. Pero siempre es como un reto, ¿no? Pues coordinar todas esas cosas. Y entonces mi labor fue, además de diseñar el sonido con lo que me mandaban los editores, ellos me van mandando como un material en bruto de las cosas que vamos hablando, de las cosas que van haciendo. Me van mandando cosas, yo las voy transformando o hago una lista de cosas que digo, no, hay que cambiarlas, tenemos que irnos por otro lado. Y es así, como todo un proceso de va y viene. Y después, cuando siento que la cosa está redonda, pues se la transmito al director, se la muestro al director. Y después de eso, pues ya nos hemos sentado el director y yo un mes entero a ver realmente, a redondear el sonido de las cosas por donde queríamos la película. Y después, pues aquí llevamos sentados 2 semanas mezclando, porque es una película grande, o sea, una película grande, larga, una película de 2 horas y media. Y justamente al ser una cuestión sobre la selva, en el último tiempo he hecho como 2 películas, así que tienen que ver con cuestiones selváticas y estas cosas. Y hay un componente que yo creo es importante en las películas de selva, sobre todo esta, que todo el tiempo estás en la selva, todo el tiempo. Y es ver y jugar a cómo generas contrastes, porque si no rápidamente te saturas, te aburres, te cansas. Además que es una película hablada en idioma nativo, donde no se quería, normalmente mucho en el cine latinoamericano, pues tú trabajas unos diálogos muy presentes, muy aquí, porque siempre se dice que el cine latinoamericano suena mal, entonces que no sé qué. Entonces uno de los miedos es que no se entiendan los diálogos, entonces pues, se ponen los diálogos aquí. Esta película justamente hicimos todo lo contrario, hundimos los diálogos al fondo, uh-huh, y que la naturaleza hablase por sí misma. Igual también está subtitulada y la película se habla en 10 idiomas distintos, entonces, wow. Entonces como que quisimos experimentar con eso, ¿no? Con que también la naturaleza fuese contando cosas y, uh-huh, y fueses metiéndote en una especie de mood, porque la película es sobre un viaje, ¿no? Un viaje al Amazonas, un viaje en distintas épocas. O sea que el sonido aquí juega, en esta película juega un papel súper importante para la narrativa del... Sí, es justamente... Además que trata dos mundos, como que un mundo así como espiritual, místico, y después tiene otra parte donde... Estos mismos personajes del mundo místico, muchos años después, han perdido parte de eso. Entonces juega un poco con esa cuestión de los dos mundos. Uh-huh. ¿Cómo puede ser un mundo espiritual y más místico, esas cosas, sin entrar dentro del efectismo? ¿Y cómo es una selva normal sin la mística? Entonces, era inventarse eso, ¿no? Uh-huh. Ese contraste. Ese contraste y cómo saltas de uno a otro con los mismos elementos también, porque tampoco, no queríamos entrar dentro de la cosa así efectista, ¿no? De, y yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Okay. Creo. No hemos dicho el nombre de la película, ¿se puede decir? Sí, la película se llama El Abrazo de la Serpiente. ¿Y por qué deciden entonces mezclar acá en Venezuela y en el estudio 360? ¿Cuál es la razón por la que termina mezclando acá? Y bueno, como te decía, ¿qué opinas del estudio? ¿Qué te ha parecido el trabajo acá? La razón fundamental del trabajo en 360 ha sido una cuestión de coproducción, ¿no? Venezuela aportaba un dinero para la postproducción de sonido. Entonces ha sido como el motivo número uno. Y ha sido todo un descubrimiento. O sea, a mí me gusta, pues, como que he tenido la suerte de andar saltando por muchas salas por el mundo. Y ha sido como todo un descubrimiento, porque, por ejemplo, en Colombia no hay una buena sala. Antes en Venezuela la gente se iba a probar las salas ahí, pero las salas tienen todavía muchas limitaciones. Esta sala es bastante superior a las salas colombianas. Hay un tema con las salas de mezcla, y es, uno, cómo suena en las salas comerciales lo que haces aquí, ¿no? Cómo se codifica, cómo se traduce el término, ¿no? Y también después, ya dentro de la sala de mezcla como tal, ¿cómo logras tú? ¿Cómo se integran los sonidos dentro de la misma sala? ¿Cómo puedes jugar a sacar una sonoridad dentro de esa sala? Y ahí es donde empiezas como también a notar tú la calidad de las salas. Porque hay salas que tienen una potencia limitada, como pasa con las salas en Colombia, donde tú pones una música y un diálogo y ya. O sea, cubriste todo el espectro. Entonces, si tú quieres meter un ambiente, lo tienes que poner altísimo. Y entonces, cuando te vas a otra sala, a una sala mejor, te das cuenta que ese ambiente se te quedó fuera de contexto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Es un problema, y sobre todo de monitoreo, ¿no? Es un problema de mala elección el sistema de monitoreo. Por ejemplo, aquí esta sala, Gustavo ha tenido, pues justamente lleva muchos años mezclando. Entonces, él obviamente puso como escucha principal de la sala, pues altavoces de los que hay normalmente en las salas de cine, o en las salas de cine buenas, ¿no? Porque es lo que mejor te traduce y te da una idea de cómo va a sonar. En términos acústicos, también me ha gustado mucho la sala porque no es una sala... Hay salas que son muy direccionales, muy direccionales. Entonces, tan pronto te mueves del punto ideal de escucha, ya es como que ¡fum! Como que perdiste todo, como no sé qué. Tengo una sala muy cómoda para trabajar porque yo soy zurdo, además. Entonces, sí, yo soy zurdo. Entonces, como que configuro por manía, mala costumbre, cuestión de zurdo. Ubico mucho siempre las cosas a la izquierda y me gusta caminar. Pongo a veces la mezcla y me pongo a caminar justamente por la izquierda y doy vueltas a ver cómo están sonando las cosas en la sala. Y es una sala que tiene una respuesta bastante homogénea. Es una sala donde sientes el surround de una forma realista. Todavía me falta la otra forma, me falta el otro proceso, y es ver cómo traduce en las salas de proyección. Porque eso es, pues eso es una de las, nos pasa a los sonistas, le pasa a los directores de fotografía, le pasa a mucha gente la que está metida en la postproducción, que es una cosa lo que haces tú en tu estudio, en tu sala, sea música, sea no sé qué, y otra cosa es cómo se va a sonar eso en el mundo, ¿no? Y pasa con las salas de mezcla, que Dolby y todos estos personajes exigen mucho a las salas, pero no le exigen a las salas de proyección. Entonces, por lo regular, en todas las salas están descalibradas las de proyección. O lo que pasa, los trailers siempre se mezclan muy altos, entonces le bajan el volumen, entonces cuando llegan las películas suenan bajitas. Y entonces es un tema siempre, ¿no? Entonces por eso ahora se mezcla más alto, o a veces mezcla más bajito, para que cuando lo proyecten a 5 o al volumen del trailer, pues la película suene y no se pierda. Por ejemplo, una película como esta, que donde te lo proyecten muy bajita, pues ya te vas a perder los ambientes, ya te vas a perder todo, ¿no? Porque también estoy jugando con una mezcla muy abierta de ambientes. Estoy utilizando mucho el surround también, tratando de generar sensaciones muy envolventes. Entonces, donde eso se pierda, ya te desconectas, pues te quedas con una película de diálogo y subtítulos nada más. ¿Y cómo haces para ese margen de error como que mejorarlo? Pues yo sé que si eso es en todos lados, ¿cómo satisfaces entonces al cliente, por decirlo así? Porque si se va a escuchar distinto en todos lados, ¿cómo lo manejas? Pues sí, o sea, realmente tú juegas, tú mezclas tu película y tratas de lograr lo mejor dentro de la sala de mezcla. También, ya cuando has mezclado como unas cuantas pelis, empiezas a jugar justamente esos promedios, ¿no? Y también a los promedios de volumen de la sala, por ejemplo. ¿En cuánto pones el control room? Hasta los nórdicos, que son tan estrictos en el seguimiento de las normas y todo no sé qué, ellos también ponen la sala de escucha. Tú deberías tener la sala en 7, que es el nivel del control de Dolby, que es lo que está establecido. Pero nadie ya en el mundo, yo creo, que pone el nivel en 7, porque en todas las salas de proyección siempre bajan los volúmenes. Entonces eso te obliga a poner el control de Dolby o el control de sala en 6, 6.5, 5.5, 4, que lo ponen en Portugal. Entonces, es como hacer esa, es un truco y es una trampa al final de cuentas, pero eso te garantiza un poco que tu película, entre el promedio del volumen del tráiler y no sé qué, va a sonar. Esto hablando en términos de volúmenes, ¿no? De todos modos, hay normas y hay como proyectos que están intentando eliminar eso, y también eliminar la guerra de volumen en los trailers y toda esa cosa, ¿no? La norma europea, la EBR-128 del loudness y toda esa cosa, que implica el cine, que implica la televisión, que implica la radio, que... Pero de momento, hasta que esas normas no terminen de establecerse, por ejemplo, en el mundo del cine, porque por ejemplo en la televisión europea la EBU se respeta, ya se respeta, ya trabajas en loops, trabaja menos 23 loops, ¿ya? Tienes que entregar tus cosas para broadcast siempre en esa norma, y es verdad, aunque para televisión sigues teniendo un margen apretadito, ¿no? Tampoco puedes tener el dinamicón de la vida como en el cine. Sí que hay como, puedes volver a que un secreto sea un secreto y una explosión sea una explosión, ¿no? Y puedes tener mezclas un poco más de dinámica, con un poco más de vida de vida sonora y no ese chorizo apretado que tenías que entregar antiguamente con la norma antigua que te exigían que picos a menos 9. Entonces todo el mundo lo que hacía era poner un limitador ahí y apretar. Y todavía en Latinoamérica muchos canales de televisión exigen así, el máster. Hace poco estaba viendo una cosa de los canales colombianos que le exigen a la gente los másters así. Entonces, por ejemplo, la televisión colombiana, que en muchos lugares se emite en analógico, tú sientes unos tiempos de compresión horribles. O sea, es como que sale una voz y a los dos segundos, o sea, llega una voz, se cae todo el ambiente y al segundo es que empieza a recuperarse. Uf, es como una cosa en bombeo, o sea que... es una cosa complicada. Y es una cosa justamente por la cual muchos mezcladores como que ya no vamos a estrenos ese tipo de cosas, porque muchas veces es desconcertante el tema de la proyección, ¿no? De que se le exija tanto al lugar, a las salas de mezcla y no sé qué, y que después en la proyección no se respeten esas cosas. Hay países donde hay como cierto control. Por ejemplo, en Dinamarca las salas están bastante controladas, reguladas. También hay empresas locales que muchas veces se ofrecen ese servicio de mantener las salas en un cierto esquema porque también interesa, ¿no? Que tu trabajo se escuche bien. Pero no es una cosa de la cual tengas tú el control al 100%. O sea, es como... Ajá. Es una cosa como muy, muy variable. Pasa en México ahora. Hace poco estuve mezclando en una sala que se llama Splendor Omnia, que es de Carlos Reigadas y otros cuantos cineastas más. Tiene una sonoridad muy similar a esta sala. También el mismo sistema de altavoces y sí, es mucho más grande, pero tiene una sonoridad muy parecida. Y justamente lo que están intentando ellos es como al menos tener el control en niveles de unas 30 salas para saber al menos que en esas 30 salas sus películas van a sonar como salen de Splendor Omnia, ¿no? Ya hacer ese trabajo es una cosa como de amor al arte y de amor al oficio, porque no es una cosa que nadie les va a remunerar, pero sí es como saber que los niveles están bien, los altavoces están bien, y si hay algún problema, ellos se van a encargar de solucionarlo. Porque muchas salas también, por ejemplo, cuando yo vivía en España, había muchas salas con altavoces rotos, con etapas con problemas que no estaban dando la misma potencia a todas. Entonces tú escuchabas, el L era una cosa, el C era otra cosa, el R era otra cosa. Entonces, por ejemplo, esa es una iniciativa que han tomado estos Splendor Omnia, pues para tener esa pues, una sala donde sepas que tu trabajo se va a traducir bien, ¿no? Pero eso no es tan, sí, no es tan sencillo, pero vale la pena hacerlo. Ya que estabas hablando un poco antes sobre el problema tradicional de los diálogos en el cine latinoamericano o la crítica que muchas veces sufrían las películas de acá. Hoy por hoy, comparando el cine latinoamericano en cuanto a sonido con el cine norteamericano o el cine europeo, ¿consideras que estamos en un buen lugar? ¿Consideras que hemos evolucionado en ese sentido, que nuestro cine suena mejor hoy y que se puede comparar a los cines de otros países, o crees que todavía estamos un poco atrás? Los pueblos latinoamericanos también tenemos un tema con el uso, por ejemplo, de los que hablamos español. Hay un tema con la forma en la cual cada quien habla el español. La dicción. Una película chilena hablada en chileno de la calle es muy difícil de entender. Y no es que los sonidistas sean malos, no es que la gente haya hecho su trabajo mal, sino que hay un tema de dicción, que eso es, digamos que pongámoslo en un lugar aparte, pero eso es una cosa importante. Hay una forma de hablar en Cuba, por ejemplo, que en muchos países no la vas a terminar de entender. Yo soy de Cartagena, en Colombia, y normalmente hablamos rápido y hablamos distinto a la gente del interior del país. La gente de Medellín también tiene una forma de hablar. Si tú ves las películas de Víctor Gaviria, La Vendedora de Rosas y esas películas así, están subtituladas porque están habladas en una jerga. Bueno, también técnicamente pues eran películas que también eran complicadas porque actores naturales, calle, entonces a ver dónde metías el micrófono y no sé qué. Pero ahí hay un tema importante muchas veces, es la dicción. Por cosas como esa, por ejemplo, hace muchos años se adoptaron las industrias de doblaje de cuestiones gringas en México, también por la cercanía, pero también porque era como, tenían una forma relativamente clara y hablan, no hablan tan rápido, y como que fácilmente lo entiendes si no hablas con, si no hablas con un montón de jerga y si no hablas. Pero aún así, por ejemplo, una vez me pasó que venía de, había estado bastante tiempo en España y de repente vi una serie que siempre, House, que siempre la había visto doblada en español de España, y la había doblado al mexicano, y era, o sea, me era muy difícil no entenderla, sino creerme al personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que era una cuestión, digamos que ahí había una cuestión cultural. Entonces yo digo, por un lado están las dicciones, ¿no? Porque yo creo que técnicamente la cosa ha mejorado mucho. El equipamiento que se utiliza con la cuestión de la democratización tecnológica, los mismos micrófonos que se están utilizando en los rodajes aquí ya son los que se utilizan en los rodajes en Hollywood, ¿no? Hay buenas escuelas, hay gente muy formada, hay gente bastante formada, o sea, es y hay gente que lo está haciendo muy bien. O sea, este sonido directo de esta película era muy complicado de hacer, y es un sonido directo de aquí, del abrazo de la serpiente. Era un sonido directo que muchas veces suena a estudio, y fue un sonido directo hecho con un micrófono que se ha utilizado en cientos de películas, un 416 Sennheiser, que a mí no es un micrófono que me guste mucho, pero Marquito lo utilizó muy bien. Entonces, no, aplausos para él. O sea, yo no tengo más sino que felicitarlo. Y iba limitado, porque él tenía ese micrófono y como dos o tres inalámbricos. No es que tuviese así como el y ha logrado un sonido directo. Gustavo también lo escuchó y quedó bastante sorprendido de lo bien que está. Entonces, hay gente ya con mucha destreza que sabe cómo explotar y cómo sacarle provecho a los recursos, ¿no? Eso por un lado. Después, está ya en términos de la postproducción, ¿cómo trabajas esos diálogos, por ejemplo? Entonces ahí es donde sí vamos a una cuestión. Si tú ves el cine norteamericano y el inglés como tal, es un idioma relativamente sencillo para trabajar en los diálogos. Es un idioma muy, muy vocal aquí, muy nasal, está muy aquí, no sé qué. Cuando tú ves una película, por ejemplo, rodada en Santa Marta, la región de Santa Marta en Colombia, aunque técnicamente esté bien grabada, a veces es difícil clarificar qué te está diciendo esa gente, por velocidad, por dicción, por forma de hablar. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos. El inglés siempre ha sido, para mí, una lengua sencilla de meter dentro de un contexto, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué pasa muchas veces en la forma de mezclar aquí hacia, que yo noto aquí hacia Latinoamérica? Con ese miedo de que no se entienda, de que se pierda, no sé qué. Entonces, y también por la influencia de la televisión y las novelas y no sé qué, que todo está metido con inalámbricos. ¿Y qué pasa también con el cine español? Entonces estamos acostumbrados por la televisión a diálogos aquí, con una presencia aquí, o sea, del diálogo aquí metido. Y si las películas no tienen eso, al menos las latinoamericanas, entonces decimos que el sonido está mal. Y esta charla ya la había tenido yo con algún amigo en España, justamente, porque en España están muy acostumbrados al doblaje. Entonces, porque también pasa en España, se dicen que las películas españolas, si no tienen los diálogos aquí, entonces el público dice que no está bien, que no sé qué, que suena mal. Y eso, allá es influencia del doblaje, aquí es influencia de la telenovela y la televisión, porque te digo, es que inalámbricos, que es lo que tiene por lo regular la televisión, o sonido de plató, que todo está aquí. Entonces, cuando sale una película con un sonido naturalista, muchas veces, no, está mal. Eso, no, no, no. Y es una gran discusión. Yo, por ejemplo, personalmente estoy intentando meter los diálogos un poco más en su contexto real. No me gusta tanto tener esos diálogos aquí. Y cuando estoy mezclando, intento negociarlo con el director, con la producción. Pues intento que sea creíble dentro del contexto de lo que están viendo, ¿no? Ese es como mi búsqueda. Y hasta el momento me ha funcionado. Por ejemplo, hay una película que se vio aquí que se llamó Amores Peligrosos, que era una mezcla, fue una mezcla complicada. El director estaba muy difícil, y justamente era como buscar esa media entre tener unos diálogos que pudiesen integrarse dentro de ese contexto que se quería quería el director. Había una película que hice también que se llama Edificio Royal, que también la pasaron por aquí, donde el sonido directo estaba muy bueno y fue muy fácil integrarlo. Y si tú ves Edificio Royal, no es que tenga los diálogos aquí, Porque lo que importaba en el edificio Royal es que esos diálogos se integraran dentro del discurso del edificio. Como que todo lo que estaba pasando dentro de ese edificio loco. Y si la nota, si haces un análisis realmente así detallado, esos diálogos están metidos allá al fondo, pero todo lo entiendes y todo lo... Creo que no se te queda nada del discurso hablado fuera. También la captación fue muy acertada y también la selección del micrófono para grabar ese tipo de voces lo hizo Alejandro Castillo, viejo amigo de la escuela cubana, compañero de mi generación. Él trabajó con los micrófonos Schweppes. Uh-huh. Y creo, no estoy totalmente seguro, pero creo que eso, creo que como previo utilizó trajo el Cantar, creo, para grabar. Eso fue en Barranquilla. Y eso es una cosa importantísima también. ¿Quién grabas? ¿Qué tipo de voz? ¿Con qué tipo de micrófono? ¿No? Ahí también está bastante el acierto de toda esta cadena. Es como una suma de muchos elementos. ¿Cómo se hace en el sonido directo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo lo posproduces? Bueno, para los que no conozcan mucho el trabajo de Carlos, los invito a que se metan en IMDb y vean su página, donde está como que la filmografía en la que has trabajado y que has hecho trabajo muy diverso dentro del sonido, ¿no? Has trabajado como supervisor de sonido, has trabajado como editor de Foley, como mezclador, como diseñador de sonido. Entonces, tu trabajo, si quiere, dentro de la postproducción de audio para cine es bastante amplio, ¿no? Has trabajado bastantes áreas. Y quería hacerte una pregunta sobre la parte de diseño de sonido, que es una, quizás un área que no hemos tocado tanto nosotros en las entrevistas que hemos hecho, pero que me parece súper interesante. Quería saber, quizás un poco, ya que el diseño de sonido es bastante libre, cada quien lo afronta dependiendo de lo que tiene al frente, del reto que tiene y de las circunstancias, en modo general, ¿cuáles son los elementos que utilizas tú para diseñar sonido para una película? ¿De qué te vales? ¿Te vales de sintetizadores? ¿Te vales de más de sonidos grabados en locación y que después transformas? ¿O usas mucho librerías? ¿Cuáles son los elementos más comunes que tú utilizas para desarrollar el sonido o el diseño de sonido de una película? Creo que hay una cosa importante y es partir a dónde quieres, realmente a dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres que cuente esa película? ¿No? ¿Y cómo quieres que lo cuente? Y a partir de ahí empiezas a utilizar las herramientas, ¿no? O recursos, o empiezan a llegar las cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante, así como inicialmente, es empezar a generar un concepto para esa película. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué referencias cinematográficas hay, ¿no? Como es importante hablar con el director, a ver cuál fue su inspiración, qué lo motivó a hacer esa película. Es muy importante la charla de ver cuál es la sensibilidad sonora de ese director también. O sea, si es importante para el sonido, si no, qué tanto amor le tiene a sus diálogos. Que hay que conocer quién es el motivante de esa obra que te va a llegar. Es muy interesante si puedes estar desde antes, desde el guión, desde los procesos, antes de que te llegue un quick time y ya tengas que sentarte a hacer cosas, ¿no? Para saber qué es lo que vas a aportar tú a esa obra, ¿no? Y después, cuando ya hay como esa idea, muchas veces no es que tengas una idea, pero es como llenarte de información, de recursos y no sentarte sencillamente a echar sonidos en un timeline, ¿no? Porque eso es muy sencillo. Lo complicado realmente es crear un concepto para esa película, para que cada película suene distinto, para que cada película te haga sentir cosas, ¿no? Entonces, ahí, cuando ya tienes una línea, por ejemplo, yo hago una cosa que sí, llega un momento del proceso donde me siento frente a las imágenes y empiezo a muchas veces tomo fotos o saco fotos de secuencias que me parecen muy importantes, las imprimo y las pego en la sala de montaje y empiezo a escribirles cosas. Y después esas cosas que escribí, trato de traducirlas en sonidos. Entonces, si hay un personaje aquí en esta película, hay un personaje que es un indio joven, que muchas veces él tiene, es un chamán muy poderoso, pero muchas veces, claro, estamos hablando de personajes que tienen una inocencia que nosotros ya no conocemos. Entonces, su forma de enfadarse era muy distinta a la que uno se enfada ahora. Entonces, vas y le das un piñazo a alguien o qué sé. No, él se enfadaba de otra forma. Y además, como era un chamán, pues entonces era como empezar a entender esas cosas y cómo las traduces en sonido, ¿no? Estos personajes se sentaban a admirar la inmensidad, pero realmente era porque la naturaleza les estaba hablando. Entonces, para nosotros, no, está sentado haciendo nada. No está sentado, está escuchando la naturaleza. Entonces, es como empezar a pensar cómo suenan esas cosas. Por ejemplo, con otra película anterior que les contaba, Edificio Royal, cuando Iván me mostró a mí la película para mí notoriamente tenía un problema estructural, tenía un problema de la estructura del guión narrativo. Entonces, gran parte de todo de mi trabajo, gran parte en lo que lo centré fue como intentar buscar una solución a ese problema narrativo y estructural, porque ese problema estructural partía de que faltó un personaje o faltaron ciertas secuencias para contar cosas dentro de la película. Entonces, ¿qué hicimos? Nos inventamos una banda que siempre estaba ensayando y que era la que generaba los estados emocionales de los personajes que estabas viendo. Entonces era como una música extra diegética que de repente la encaminábamos a que incidiera con el modo, con la emoción de cada uno de los personajes. Yo no sé qué tanto funcionó, porque te digo, también estas son soluciones que utilizas muy a posteriori como para arreglar un problema. Pero es a lo que intento ir es en crear esos conceptos de diálogo, de que el diseño sonoro no es eso, justamente no es empezar a valerse de librerías para llenar, sino es empezar a crear un discurso. ¿Cuál es la historia sonora? ¿A dónde va? ¿Y cuáles son sus líneas? ¿Y cuáles son sus climas y sus anticlimax? Y es como si tuvieses un guión de sonido que tiene que corresponder muchas veces o generar un contraste con lo que hay en la imagen, ¿no? Para ir contando esa historia. Y después, si vienen las librerías y crear sonidos y crear multitudes, y tienes que crear multitudes, y hacer ADRs, y hacer doblajes, e inventarte diálogos cuando en off, en in, y cosas así para poder completar eso. Hablar mucho con el músico, es un trabajo que me encanta a mí. Yo trabajo mucho con los músicos, justamente para lograr realmente una cuestión homogénea dentro de las películas, como generar un mismo discurso. Es muy bueno cuando puedes hacer todo el proceso. En esta película, con Nascui, fue un proceso muy de va y viene, él me mandaba y probábamos y le decía, no, vamos a hacerlo otra vez por aquí y por allá. Pero muchas referencias, mucha investigación musical también, a ver, porque el director quería como una cosa muy, como esa música que empezó a utilizar Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica, que eran como variaciones de obras clásicas hechas en formato medio electrónico y cosas así. Entonces aparecieron varios artistas de la avant-garde francés, por allá setentero, ochentero, que también nos dieron unas buenas líneas de inspiración para esas cosas. Y vi en tu filmografía aparecen como unos dos o tres películas en las que apareces como compositor. ¿Eres músico? ¿Has trabajado en la parte de composición musical para algunas películas también? Sí, justamente en esta he compuesto cosas, pero no me considero músico. Pues toco instrumentos y esa cosa, pero no, o sea, no. El trabajo del músico es una cosa que yo respeto así como profundamente y es como un área que yo respeto mucho. Yo mezclo películas, pero por ejemplo yo no te digo que yo mezclo un disco, porque hay un productor musical y hay gente que se ha especializado en esas cosas. Hay cosas del mundo de la música que estoy intentando rescatar al mundo del cine, porque cuando empezó cuando el mundo del sonido para el cine empezó a tener como más, a llenarse más de cuestiones pedagógicas y estar en las escuelas y no sé qué, empezó a crearse como una fractura entre lo que era el sonido de la música y no sé cuánto y el sonido cinematográfico. Entonces los del cine decíamos, ¿cierto? Pues no, el músico no puede. Y los músicos están como, no, eso es del cine, no pueden. Y realmente es un error, porque, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes errores es empezar a mezclar, por ejemplo, una película, empezar a mezclarla sencillamente por volúmenes y no hacerlo por timbrica, como se hace en la música. Entonces la música está mezclando por tonos, por valores, por no sé qué, Y como mejor ejemplo está la orquesta, donde cada quien está puesto, una orquesta sinfónica, cada quien está puesto en su sitio, y donde te ubicas tú en la sala, los escuchas a todos. Entonces, eso es un gran ejemplo de también cómo mezclar una película, ¿no? De cómo ubicar las cuestiones de una forma tímbrica para tener una cantidad de elementos y no sencillamente empezar a pelear por volumen, que es lo que pasa con muchas mezclas. Es una pelea de volúmenes, entonces la música más alta y el diálogo más alto y todo más alto, pero es una masa. Mientras que esa, si tomáramos los mezcladores de cuestiones de televisión y de cine, no sé qué, si tomáramos esos elementos del que tiene el productor musical y los músicos muy claros, si los trajéramos para acá, muchas mezclas serían maravillosas. Y eso es una cosa que yo llevo como ya unos varios años intentando, ese juego de tímbrico. De todos modos, el mercado te exige trabajar con unos niveles, obviamente. No podemos negar la guerra del volumen, pero creo que también se puede volver a esa cuestión de la tímbrica y esa mezcla de los dos, de esos dos mundos. Y sí, he compuesto cosas y me encanta, o sea, me encanta. No digo que soy un músico frustrado porque siempre estoy haciendo música, pero te digo, el trabajo del músico ya en su oficio, uh-huh, es una cosa que yo respeto mucho. Bueno, Carlos, no te vamos a quitar más tiempo, sé que están ocupados, estamos literalmente interrumpiendo la sesión de mezcla. Gracias por brindarnos este tiempo y por darnos un poquito de tu conocimiento. Esperamos que en otra oportunidad que estés acá podamos volver a conversar. Seguro, no, muchas gracias a ustedes. Y nada, vean las pelis. Me pueden escribir después las que en mi IMDb soy Carlos García 12, creo. Es un nombre bastante común en Carlos García, así que somos unos cuantos millones. Sí, si han visto alguna de esas pelis, me pueden escribir. Si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, consejos o críticas. Estoy muy abierto. Para mí cada película es un experimento. O sea, no creo que haya una sola forma de hacer las cosas. Entonces, justamente, cada proyecto que hago es un experimento y va a sonar muy distinto el uno al otro y así. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Hablemos Audio, beat por beat. Hola, mi nombre es Javier Casas, ingeniero de sonido, de grabación, mezcla y sonido en vivo. El tip que yo puedo dar pudiera ser de hacer sonido en vivo, que cuando tú solamente tienes una consola y estás haciendo main y monitores y tenemos consolas digitales, lo que se puede hacer es, por ejemplo, el canal de la voz. Cuando tú vas a hacer monitores y main, para que no te cambie el color en los monitores y el color en main, tú puedes duplicar el canal internamente. Entonces, tú tienes un canal para ti, que es el que va a salir para el público, y tú tienes un canal que vas a utilizar para los monitores de la gente. Entonces, las ecualizaciones, aunque sean diferentes, no te van a afectar en lo que cuando se oiga hacia el público. Ok, soy Edwin Andrade Espuma. Un saludo para mis amigos de Hablemos Audio, que lo están haciendo súper, súper bien. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta edición de Hablemos Audio. Como dato adicional, les podemos decir que esta película, El Abrazo de la Serpiente, mezclada aquí en Venezuela por Carlos García en 360 Studios, ganó en el Festival de Cannes en la quincena de realizadores. Salió victoriosa con el Art Cinema Award. Así que, bueno, es una película que va a dar bastante de qué hablar. Pueden ver el tráiler oficial de la película en hablemosaudio.com. De igual forma, sugerencias, preguntas o comunicarse con nosotros pueden hacerlo por Twitter, Facebook, YouTube de Hablemos Audio. Así tal cual, Hablemos Audio. Bye, bye.